money y toda la pasta. Tiempo lo tiene, de eso no lo gasta. Menos en un queda que no le da la nafta. Prefiere mi estilo, bien la cual hablo paso. Le doy vuelo como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo en el camarín, siendo ese tu fantasy. Relación se acabó.